4, nada más que nosotros aquí somos 28. Entonces hay unos que no podrían ir, primera. Segunda, en el caso de que se tomen los taxis, me dice él que se tomen los taxis acá en Almirante. Entonces vamos a intentar eso y vamos a prever una cosa. Ellos están enterados, incluso venía atrás de nosotros un carro y venía y se quedó hasta aquí en la ciudad donde estamos y vio que entramos al edificio donde está la empresa. Entonces, podrían negar el paso también a nosotros, ya aún en taxi, ¿eh? Pero lo vamos a intentar, si te parece. Ahora, yo les pregunto a ellos que cuánto cuesta. Me dicen que $3 de ida y $3 de regreso. Entonces, yo no sé si los compañeros que pagaron la comida tienen más dinero o si cada quien se arriesgaría. ¿Mandé? El dinero lo tiene quien... El compañero. ¿Cómo se llama él? Nada más dime. Nosotros mismos de aquí. Fernando. Fernando, tú tienes el dinero, ¿verdad? ¿Tienes todavía dinero? Dice que tiene. Pero bueno, él puede tener. Si quieren, lo intentamos de esa manera a lo que alcance. Y no serían todos, porque nada más 4 de ellos lo conocerían. Y serían 4 por 5, 20. Y 8 se quedarían sin acercarse. Entonces, ¿cómo la ves? Lo intentamos. ¿El restaurante? Así es. Así lo vamos a hacer. ¿De qué? De dispersarlos. Sí, sí, sí. Vamos a hacer eso. Y ya, claro, ahora te digo, ellos están siguiendo el autobús. Van a enterarse de todo, van a enterarse de que vamos a tomar taxis, pero nos vamos, nosotros vamos a... El restaurante. Pero en el almirante hay un restaurante. Ajá. ¿Dónde? Pero hay una cosa. Ajá. Nosotros podemos parar el carro. Bueno. Sí. Nosotros podemos parar el carro de atrás. Sí, una cosa. Llamar a la policía y poner a la policía porque nos viene siguiendo desde allá. Está muy bien. Está muy bien. Lo vamos a hacer así. Y ya no podemos seguir porque la policía está a favor de ellos. Ya lo intentamos, lo intentaremos y ya esperaremos si se puede, ¿no? Y somos el autobús, estaría cerca de la entrada esa. Falta que no lo pueden tener. Si lo detienen, entonces lo tenemos en una nota a la prensa. La prensa lo irá. Órale, muy bien. Ándale. Yo prefiero que tú entres. ¿Ah? Yo prefiero que tú entres. ¿Por qué? Porque yo en condición de extranjera tengo más peligro que usted, que es panameño. No sé. Vamos allá. No hay problema. ¿Ah? Yo puedo entrar a partir. ¿Cuál es? Yo con condición de extranjera soy más vulnerable. ¿Por qué? Porque tengo la cédula E. No tengo pasaporte y no cédula E. La cédula E es más delicada que cualquier cosa. Ellos los protegen más la ley. Ellos son extranjeros que vienen y se van. Yo tengo residencia. A mí me pueden quitar la residencia por cualquier... Bueno, compañeros, lo que sucedió era lo que preveíamos. Sí. Que iban a decir que no se podía y que ya se lo dijeron el gerente de aquí y que no se puede porque tendríamos que hacer el trámite y eso imposible que fuera hoy. O sea que no toma además más de 2 días o una cosa así, que es el peor tantito, ¿no? Entonces vamos a hacer la segunda, el plan B. Este plan es lo que habíamos comentado. Entonces nos vamos a ir allí a Almirante. Vamos a detenernos en un lugar. Ya le dije a Larisa que nos están siguiendo en el camión, en el autobús este, ¿no? Están siguiendo y que ya saben. Bueno, allí veríamos, vamos a organizarnos bien. De tal manera que lo que me dicen es que hay 4 compañeros de ellos que son los que saben cómo se entra y conocen el lugar, ¿no? 4 de aquí. Entonces, esos 4 nos pondríamos de acuerdo, digamos, en taxis. Y que, digamos, que el taxi, ¿cuánta gente lleva? ¿5? 4, 5... 6, 7 taxis de eso de sin vagón, 4, 5. 5, bueno. Si es de allá adentro, lleva más. ¿De adentro de dónde? De atrás también se va. Ah, Pico. Sí, Pico. ¿En dónde están esos? ¿Tú tienes, Maravilla? llama. ¿En dónde están esos? Sí. En Almirante también la Piquera, ahí. Bueno, ya veríamos. Son colectivos. Son colectivos. Sí, sí, el asunto. El asunto es que el chofer tiene que darnos el número de su celular para saber también de qué manera se le llama a él, porque si vieron no está cerca el lugar de Almirante de la entrada que él. Correcto, bueno, antes le di a la... Primera, segunda. A su hermana ya este, tienen, se van a pagar $6 por cabeza, bueno, son 3 de ida y 3 de regreso, casi nada más para llegar y regresar. Se va a ver si hay dinero, los compañeros que pagaron la comida, a ver si todavía tienen dinero, vayan viendo cuánto se tiene y para cuántos alcanza. Y siguiente, quien piense que no quiere ir o no debe ir, pues lo decide. Y ahí lo comenta y lo ve. ¿Está bien? Está bien. Bueno, compañero. Entonces, aquí no se van a entrar... ¿Solamente para hoy o se quedan para mañana? No, nada más para entrada hoy, y salida, no van a ver. Nada más se va a ver de lejos el trabajo, el panorama y lo que sea. Ya ustedes nos dirán ahorita en el camino. Se dan 4 taxis, ajá. Uno en cada taxi y a 2. Ya nos dirían ustedes también ahorita hasta dónde se llegaría. Nos vamos a detener en algún paraje solitario para orinar el que quiera. Sí. Porque veo que aquí nadie pudo hacer. Alguien me decía. Sí, digo, acá el compañero que conoce a los taxistas dijo, podríamos negociar el precio. Está. Ah, ya en sí. Ellos son los taxistas. Digo, son bastantes. Sí. Y que la entrada de allá es de tierra. Ya no, ya el camión ya no entró en la tierra. Vamos, es derecho, ahora sí guíalo, por favor. Dile nada más en todo momento. ¿Es para allá? Ah, bueno, él va a regresar para atrás. Él va a regresar por aquí mismo. Te lo había dicho, te lo he puesto más difícil. La comida de la calle estaba mala de lado. Está bien. Está bien.